empresario. El sol es fuente de energía y en Iser estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas, ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en iser.es o llámanos al 616-843217 y te informamos sin compromiso. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y San John, anticipa sus precios especiales para Firauto y durante esta semana ofrece hasta un 40% de descuento en sus vehículos. Ven ya a disfrutar de los mejores descuentos. Grupo Paredes Automoción, te esperamos en nuestros concesionarios en Elche, Sor José Falcorta 37, en Elda Petrer, Partida Reventó 1 y en Orihuela, Carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es hora de analizar lo que sucedió frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Desde luego, sensación, como en las primeras jornadas de Liga, de que el Elche hizo más méritos que puntos sumó, pero la falta de definición condena al equipo a no ganar ese partido. Y bueno, pues sensación también de que el Elche empieza a ganarse y bastante el respeto de los rivales cuando vienen al Martínez Valero. Las victorias contra Málaga, Zaragoza e incluso ayer el sábado el empate contra Las Palmas empiezan a dejar ese halo de que el Elche en casa empieza a ser bastante respetado. Abrimos micrófonos. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensación os deja el partido y el resultado, ese 0-0? Bueno, antes de empezar el partido, yo personalmente tenía sensaciones de que iba a ser un partido difícil, un partido con cierto temor a Las Palmas, a la entidad canaria, con un potencial, digamos, muy muy grande en esta categoría. Y posiblemente todos antes de empezar el empate, no es que lo firmásemos, pero sí lo dábamos por bueno. Y las sensaciones cuando acaba el partido, pues posiblemente son, digamos, que agridulces, ¿no? Uno se marcha a casa valorando el empate conseguido, pero apreciando y dándose cuenta de que posiblemente se podrían haber conseguido los tres, ¿no? Hay que sacar varias lecturas del encuentro. La primera es que tercer partido consecutivo en el Martínez Valero con portería cero, algo muy positivo si quieres conseguir el objetivo de mantener la categoría, porque todos los equipos, sobre todo de la zona baja, en su campo suelen encajar goles y eso le hace perder muchos puntos. El Elche está empezando a ser un equipo sólido en casa y defendiendo con mucha consistencia, con mucha calidad y solidaridad, y de ahí la portería cero, ¿no? Otro de los datos que me deja el partido es la aportación de jugadores que hace un mes estaban en el ostracismo y a día de hoy empiezan a sumar y, digamos, que de forma muy positiva para el equipo, como Gonzalo Villar. Empieza a ser el chaval empieza a aportar muchas cosas en el centro del campo, ya no solo en la faceta ofensiva, donde ya lo conocíamos que tiene un gran potencial, sino que empieza a desarrollar su faceta defensiva, sacrificándose en el medio campo, ayudando al equipo. y eso es muy bueno, ¿no? Para la rueda del equipo, de que existan jugadores que vayan entrando en esta rueda y que vayan sumando, porque la liga en segunda división es muy muy larga y futbolistas que ahora parecen insustituibles, estoy convencido que van a pasar por rachas donde no se les va a reconocer, porque incluso pasó el año pasado en segunda división B con jugadores como por ejemplo Manu Sánchez, que empezaron muy bien, luego bajaron, luego volvieron a subir, el propio Benja el año pasado, y es importante que futbolistas como Gonzalo se unan a la causa. Espero mucho de Alexander, espero mucho de Xavi Torres, jugadores que han venido con cierto nivel de nombre y de momento se les está esperando aún, ¿no? Dicho esto, un punto más para el casillero, ya tenemos 15 y el objetivo poco a poco se va acercando. Prácticamente mantenemos la distancia con el descenso, según lo que haga hoy el Zaragoza. Y nada, más que los puntos, me quedo con las sensaciones muy muy buenas del equipo como local, y ojalá esas sensaciones como local se puedan refrendar como visitante, porque llevamos 13 jornadas y aún no hemos conseguido ganar fuera de casa, ¿no? El Miura que nos espera el domingo es de AUPA, no solo por la clasificación que ocupa ahora mismo el Alcorcón, sino porque Santo Domingo siempre ha sido un campo muy, muy complicado para los equipos visitantes, y en la condición que ostentan ahora mismo los madrileños, además de la confianza con la que tienen y están jugando, van a hacer que el partido sea altamente complicado, si a eso sumamos además las bajas que lleva el Elche. Adrián, tu impresión. Bueno, yo creo que es un partido que ha sido un partido que el Elche, yo creo que mereció más ganar que la Unión Deportiva. Yo creo que Las Palmas apostó para algo que enfada mucho allí en Gran Canaria, no solo por la imagen, que yo creo que fue pobre, de los de Manolo Jiménez, sino porque yo creo que abusó demasiado del balón largo, y no creo que fuera por el estado del césped, que eso es otro cantar, porque estaba en bastante mal estado. Y yo creo que a los puntos el Elche sí que mereció ganar. Fue el equipo que tuvo mayor dominio, que intentó rasear más la pelota y que tuvo mayores ocasiones. Pero la diferencia entre los partidos contra Zaragoza y Málaga y este es que esta vez el Elche no consiguió marcar y se encontró con una muy buena actuación del portero, era Raúl Fernández. Es una pena no haber conseguido el 12-12, sumar 3 puntos más que te acerquen a la permanencia. Con este 1-6, sí que es verdad que la distancia con el descenso se mantiene más o menos, pero has bajado 4 puestos, pero es una buena línea en casa. Yo creo que al principio de temporada todos podíamos firmar que el Elche consiguiera un empate en casa contra la Unión Deportiva Las Palmas, y es un puntito más que refrenda el buen trabajo del equipo, que yo creo que más allá del palo de Rafa Mir y el gol anulado, Las Palmas creo que es un equipo que tiene mucho potencial, aunque Rubén Castro jugó unos 30 minutos, pues estuvo a un gran nivel defensivo, y ahora toca refrendar esto, conseguir que el equipo dé este buen rendimiento a domicilio, donde viene de 2 goleadas consecutivas y va a visitar un campo dificilísimo, no solo porque sea Santo Domingo, sino porque el Alcorcón ahora mismo es colíder, ha ganado sus 6 últimos partidos en casa manteniendo la portería cero, tiene futbolistas que a nivel individual están a mucho nivel, y a todo eso se suma que el Elche no va a tener ni a Sori ni a Gonzalo Verdú. Va a ser una prueba muy importante. Por eso quizás era tan importante también ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero mi impresión es que el Elche en casa sigue en... A pesar de que esto se puede considerar un tropiezo, sigue en línea ascendente en cuanto al juego. En cuanto al partido, 2 cosas. Primero, os pregunto por una jugada que quizás pasa demasiado desapercibida, que es el penalti a Sori. A nosotros en la retransmisión, desde lejos, no lo vimos claro. Dio la sensación quizás más de una caída aparatosa después de una muy buena jugada de Sori. Pero viéndolo las imágenes, esta noche a partir de las 10 en Teleelche lo podréis ver con varias repeticiones cercanas. Y es un penalti muy claro, bajo mi punto de vista, porque el defensa dentro del área quiere despejar el balón y le da una patada en la espinilla a Sori. Y luego incluso, con la inercia de esa patada, le vuelve a tocar el tobillo y Sori cae. Lo que pasa es que, claro, Sori es un tío de 1,90 largo y con todo lo grande que es, pues incluso levanta los brazos y parece demasiado aparatosa. Yo no sé cómo lo visteis en la grada, porque claro, es cierto que ahora es ventajista, lo estamos viendo por la tele, pero yo creo que si hubiera VAR, el Elche debería llevar 5 puntos más, mínimo, ¿no? Con los 4 partidos anteriores, en los errores en los que manifiestamente el Elche fue perjudicado, y el de ayer que pasa muy desapercibido, pero es que es penalti, bajo mi punto de vista, y viéndolo con la tranquilidad de un sillón y una pantalla grande. ¿Cómo lo visteis vosotros en el campo? Lo primero, decir que volvemos a hablar de los árbitros. Comentamos en otro lunes que no volveríamos a hablar de los árbitros, pero volvemos a hacerlo. También se ha indicado el hecho de que al final de liga lo que te dan, luego lo que te quitan también luego te lo dan, y digamos que ahí es una suma que al final queda pareja de puntos que mereces y que te han quitado. Ya los tienen que devolver, ¿eh? Exactamente. Quiero decir que llevamos 13 jornadas, no recuerdo de momento ningún penalti a favor, ninguna acción que el Elche haya marcado un gol en fuera de juego, o que, no sé, el otro día, por ejemplo, el gol de Las Palmas, que diga, bueno, vale, no te han pitado el penalti, pero el gol de Las Palmas es legal. No es así, porque por poco, pero está en fuera de juego Juan Cala en la primera acción. Nada, seguir remando, no se puede hacer nada, ¿no? Contra, digamos, la actuación arbitral poco puedes hacer, ¿no? Imagino que los dirigentes del club se podrán quejar al estamento arbitral, pero nosotros poco podemos hacer nada más que comentarlo. Si, desde mi punto de vista, pienso igual que tú exactamente. Desde la grada parece una acción más que dudosa, incluso la primera sensación que uno tiene es que no es penalti. Pero estamos hablando de que nosotros estamos en la grada a bastantes metros de la jugada, ¿no? El árbitro tiene una posición privilegiada, además recuerdo la jugada perfectamente, donde el árbitro está bien situado y bien colocado y puede ver perfectamente cómo la acción defensiva de Las Palmas acaba en un golpeo en la espinilla y en el empeine de Soricaba, ¿no? Yo lo he visto por televisión un par de veces y a mí me parece penalti clarísimo, ¿no? Dicho esto, nada, imagino que posiblemente cuando menos te lo esperes nos pitarán algún penalti que consideremos dudoso y nos lo pitarán a favor, digo yo, porque esto al final van pasando las jornadas y de momento nada de nada. También me duele el hecho de que posiblemente esa jugada, si es al contrario, no es que lo hagan, digamos, de forma premeditada, pero hasta ahora todas las jugadas dudosas en el área del Elche, casi todas han acabado en penalti. Esa jugada en Santo Domingo, el domingo que viene, posiblemente por, no sé si la presión ambiental o que el campo es pequeño o algo, el árbitro pues pueda decidir que sea penalti en contra. Igual que lo fue en Cádiz, igual que lo fue en Extremadura, los dos penaltis, igual que lo han sido en varios campos donde en Soria el leve contacto que ni siquiera para mí, porque lo vi repetido, donde Guillermo cae de Maduro y enseguida pitan penalti, pues nada. En Cádiz también, penalti. Sí, en Cádiz lo he comentado, cuando midan con el mismo rasero y esas acciones te las piten como penalti a favor, pues posiblemente acabe llevando 5 o 6 puntos más que te situarían en una posición privilegiada y todo se miraría de otra forma. Vamos a esperar que son casualidades y que realmente al final la clasificación te va a poner donde te tenga que poner, pero a día de hoy, objetivamente hablando, desde mi punto de vista, el Elche es perjudicado casi todas las semanas. Yo no sé si los árbitros se dejan influenciar porque un equipo es recién ascendido y tiene menos peso que uno de los potentes que tiene más presupuesto y es Gallito. No sé si es un árbitro, verdaderamente algún día se lo preguntaremos. Te dirán que no, me imagino. Adrián, ¿tú viste la jugada? Bueno, claro que la viste. Sí, sí. ¿Qué te parece? Yo, siendo sincero, le di poca importancia dentro de lo que fue el partido. Pero sobre todo por lo que has dicho de la aparatosa caída de Sori. Parecía un recorte que le di poca importancia, pero luego sí que verse la repetición que Juan Cala traba a Sori y era acción de penalti. Yo entiendo que quizás el árbitro no interprete penalti en esa acción. Además, yo creo que desde la grada se oyeron poca protesta. Pero está claro que si hubiera VAR, que ya estamos viendo en primera división toda la incidencia que tiene, pues seguramente hubieran dado un chivatazo al árbitro y el Elche hubiera tenido un penalti a favor, que luego hay que transformarlo, ¿no? Pero habría sido algo determinante seguramente en el partido. Yo creo que, menos mal que además, ya el colmo hubiera sido que el gol de la Unión Deportiva hubiera considerado el linear que era legal y ya esto ya estaríamos hablando con más fuerza del árbitro, pero como en un 0-0 no es para tanto. Pero es otra acción que, como dijo Pacheta hace unas semanas, es todo lo dudoso en Extremadura, en concreto todo lo dudoso en mi área lo pita. Y habría que ver cómo habría sido si en vez del que cae Sori, el que cae es Rafa Mir y viste de amarillo. Y ahora me acuerdo de por ejemplo, el penalti de Manolín contra el Mallorca en el 93, que parecía bastante claro, y no lo señalaron. Y el de Oviedo, que hay agresión y más. A Manolín, y el del minuto 93 a Benja en Soria, que el árbitro no pita. Es que si nos ponemos ahora... No, de hecho es que el penalti que le hacen a Sori... A Sori es más penalti que le hacen a Guillermo en Soria. Totalmente de acuerdo. Sí, mucho más. Mucho más. Es que yo estoy convencido de que si hubiese VAR, el Elche llevaría 5 o 6 puntos más, seguro. Pero, bueno, no hay el famoso videoarbitraje en segunda división. Somos pobres y no llega el dinero. Y yo creo que el videoarbitraje le va a hacer un gran favor a los equipos más pequeños en cualquier liga, que son los más perjudicados. El Elche ha sumado de los 15 puntos 12 en casa y 3 fuera. El que no haya visto los partidos del Elche fuera de casa ya va. El Elche fuera de casa se ve que se mete atrás, todos se cuelgan del larguero y no hay manera de sacar un punto. Y no es así, excepto las dos goleadas, incluso la del Cádiz, iba ganando 0-1 en el descanso. ¿Qué tiene que cambiar Pacheta? ¿Qué tecla tiene que pulsar? Porque, por ejemplo, ayer, el sábado, volvió al 4-1-4-1. A mí me gusta más, veo un Elche más alegre, más ofensivo e igual de sólido. Sin embargo, no le alcanzó para ganar, como en las 8 primeras jornadas, yo creo que por la falta de puntería. Pero fuera de casa, ¿qué tiene que hacer para ganar ya por fin un partido? Yo creo que el otro día no lo alcanza a ganar porque no está certero cara a puerta, ¿no? Pero al final acaba haciendo más méritos que Las Palmas para llevarse los 3 puntos, ¿no? Es verdad de que vuelve al 4-1-4-1, se ha comentado que si el 5-3-2, que a la hora de atacar son 3 centrales y 2 carrileros, al final yo creo que cambia poco la cosa, ¿no? Porque estamos hablando de que el cambio esta semana era Josan por Borja Martínez y al final, no sé, yo creo que Juan Cruz, cuando estamos defendiendo, pues también el lateral izquierdo, al final juegas con... Digamos que es un sistema muy, muy semejante, ¿no? Para mí la gran diferencia es que el Elche en casa sí que se está haciendo fuerte, es donde más actitud e intensidad le está poniendo junto con su afición, se hace bastante rudo, un equipo bastante difícil de batir. Y fuera de casa es donde más desconexiones sufre, ¿no? Donde el equipo local normalmente suele llevar el peso más del partido y es donde sufre más desconexiones aquí. A todos nos viene a la cabeza el partido en Riazor y el partido último en Cádiz, donde el equipo no es que se desconecte del partido, pero sí que el equipo local con más peso y llevando más el peso del partido, pues te hace goles con cierta facilidad, digamos, porque el equipo, pues eso, pues no tiene tan ese nivel de concentración que ofrece aquí en el Martínez Valero. Dicho esto, hay partidos de fuera que ha hecho fuera de casa el Elche, donde sí que ha ofrecido un nivel como para llevarse los 3 puntos, y me viene a la cabeza el partido de Oviedo, donde le pegó un buen baño al Oviedo, lo que pasa que no se reflejó en el marcador porque no estuvieron certeros. Incluso en Extremadura con 10 a mí me gustó mucho el equipo, en Pamplona la segunda jornada de liga también jugó bien, y yo creo que el equipo es cuestión de que se lo crea, ¿no? De que se crea que fuera de casa, siendo solidarios con la misma intensidad y actitud, es verdad de que posiblemente vayas a pasar por ciertas fases de los partidos donde vas a sufrir más, pero tiene que saber sufrir y aprovechar su oportunidad, ¿no? Yo creo que es verdad que el domingo es un partido bastante, bastante complicado en Alcorcón, pero bueno, son equipos que alguna vez tienen que... Yo creo que el Alcorcón alguna vez le tiene que llegar la primera derrota en casa cuando menos se lo espere, y posiblemente pueda ser el domingo que viene contra el Elche, ¿no? Recuerdo un partido que se ganó 0-1 en Alcorcón, de las pocas veces que se ha ganado Alcorcón. La única, gol de Mantecón. Gol de Mantecón, cuando pocas... Recuerdo el partido aquel, un sábado por la tarde, que teníamos poca esperanza de victoria y se ganó con un partido súper trabajado del equipo, ganando 0-1 con el gol de Mantecón de fuera del área. Y al final es eso, ¿no? El intentar hacer un partido serio, donde el equipo esté muy, muy junto, trabajado, donde se haya las ayudas siempre estén constantemente y ofrecer, digamos, los mínimos despistes como por ejemplo ocurrieron en Cádiz, ¿no? Vamos a ver si se pueden suplir las bajas de Gonzalo y de Sori con futbolistas que realmente puedan llegar a dar el mismo nivel. Es complicado porque estamos hablando de dos de los, para mí, 4 o 5 mejores futbolistas de la plantilla. Pero bueno, ahí está el resto para demostrar cuando tienen su oportunidad de que son capaces de demostrar su valía en el Elche. A ver, tradicionalmente, históricamente, siempre es más fácil jugar en casa porque tienes el apoyo de tu afición, estás más obligado, por aquello de la vergüenza torera, a llevar el balón. En fin, a ser más ambicioso, y fuera, pues parece como que tienes... Si pierdes, pasa menos, ¿no? Pero esa diferencia de 12 puntos en casa y 3 fuera, viendo los partidos que todos los hemos visto, no se ajusta a la realidad. El Elche ha merecido más. ¿Tiene que cambiar algo o debe seguir el rumbo, el camino, el sistema y no cambiar prácticamente nada, Pacheta, para insistir y terminar ganando ya por fin fuera de casa? Hombre, en cuanto a aspectos tácticos, sí que yo mantendría toda la disposición de equipo ofensivo, pero sí que yo creo que el equipo sí que tendría quizás que trabajar el aspecto mental, sobre todo el tema de las conexiones. Yo creo que ahí puede haber cierto factor de inexperiencia, porque son futbolistas buena parte del once que están debutando en fútbol profesional y se ven ahora en Riazor, se ven ahora en el Ramón de Carranza, y luego a veces ante una situación adversa eso puede pesar, y ya pasó en Riazor y en el Ramón de Carranza, aunque yo sigo diciendo que esos 5 goles en 25 minutos todavía yo creo que son injustificables. Yo creo que los números del Elche fuera de casa son 3 de 18, pero hay que tener en cuenta esas dos últimas goleadas, pero que antes de esas dos goleadas el equipo había empatado 3 de los 4 partidos fuera de casa, y yo creo que en Pamplona mereció más ganar que perder. En Extremadura levantó un 2-0 con una inferioridad numérica, eso es algo histórico. En Oviedo merece ganar con solvencia, pero la falta de acierto pues le lleva, y el error de José Juan le lleva al empate. Así que yo creo que esos 3 puntos de 18 no reflejan la realidad del equipo fuera de casa, pero no quita que sea una cifra bastante mejorable. Va a ser complicado en Alcorcón por la línea que lleva y por las bajas de dos baluartes como son Sori y Gonzalo Verdú, más Francis en la portería, pero el fútbol es la segunda división, sobre todo, es muy lógica y te puede dar la sorpresa. Yo creo que el Elche, siendo valiente con su estilo, puede plantarle cara al Alcorcón perfectamente. Que las bajas son importantes, todos lo tenemos en cuenta, y es muy claro, Sori y Gonzalo Verdú sobre todo. Pero hay 4 hombres que deberían aportar mucho más y que llevan un mes fuera de la convocatoria. Zotko, que como en Cádiz en teoría debería ser una referencia clara para sustituir a Gonzalo Verdú, aunque está Juan Cruz. Chuka, que acaba de llegar y no entra ya ni en convocatorias. Johnny parecía el último de la fila y ahí está. Y el otro es Redru, del que se esperaba más. Viene de un equipo importante como el Betis. Un mes sin entrar en convocatorias. ¿Qué os dice esa situación? Además de que evidentemente va a suponer abrir la puerta a alguno en el mercado invernal para liberar masa salarial y que se pueda firmar pues o a Nacho Gil, que está entrenando, o a algún otro. ¿Qué os dice esa situación? 4 semanas sin entrar en convocatoria. ¿Qué mensaje manda Pacheta con esto? Antes de entrar en el análisis de estos 4, en referencia a lo que ha dicho Adrián del tema de la valentía del sábado el míster, hay que resaltar el hecho de cómo va por el partido Pacheta en los cambios, ¿no? Es verdad de que los hace, para mi gusto, sobre todo el de Nino lo hace un poco tarde, porque debería haber entrado mínimo 15 minutos antes, pero te hace 2 cambios ofensivos, mete a Nino y a Benja. El equipo había momentos donde parecía que estaba ya más cansado, porque hubo sobre todo 15-20 minutos de la segunda parte que Las Palmas te hizo correr, y te mete 2 cambios ofensivos como Benja y Nino, en vez de, muchos pensábamos en Provencio, incluso en Xavi Torres, para cerrar el empate y decir, un punto en casa es bueno, ¿no? Quería apuntarlo. Sí que es verdad que desde mi punto de vista Nino tienes que sacarlo antes, porque podemos comenzar el debate de si de inicio o desde la suplencia, pero creo que Nino es un jugador importante y que cuando juega siempre da minutos de calidad. Para mí 10 minutos se le quedan corto al almeriense, tú le das 30 y es otra cosa. Puede aportar más fútbol al equipo, sobre todo ya cuando el equipo está más desgastado. Dicho esto de los futbolistas que has comentado, me llama la atención Zotko, ¿no? Zotko sobre todo es el cuarto central en que incluso con la posición que está ocupando Juan Cruz de lateral izquierdo podría ser el tercero, y la poca confianza que tiene el entrenador, ¿no? Recuerdo de Zotko sobre todo el partido contra el Villarreal B aquí en casa, en la última eliminatoria de ascenso a playoff, donde hizo un partido súper solvente, hizo un partido muy muy serio, estuvo fantástico el ucraniano, y además cuando se tenían también dudas de él, porque tampoco había ofrecido una imagen muy muy buena hasta entonces, ¿no? Lo que había participado, y ese día recuerdo que tuvo jugadores enfrente como Samu, como Raba, como el propio Chuka, que venían en un nivel bastante alto, y la verdad que dio un buen rendimiento. Por lo que respecta a Redru, es verdad que viene del Betis, de una entidad importante, pero realmente donde más ha participado ha sido en el Betis B, que es un equipo de segunda B, es un chaval joven que le falta experiencia y posiblemente aún se tenga que acoplar. Recordemos que solo vino un mes antes de acabar la competición y que se puede considerar un fichaje nuevo que posiblemente dentro de 2-3 meses pueda aportar algo más. Por lo que luego el caso de Chuka es uno de los que más me llama la atención, porque es un futbolista que viene el año pasado con jugar 7 partidos en primera división con Escribá en el Villarreal cuando aún estaba, de ofrecer buenos partidos, y es una de las referencias del Villarreal B en el grupo tercero, y aquí se le está dando poca bola. Es verdad de que al principio, sobre todo los 6-7 primeros partidos, Pacheta confió en él, pero ofreció una imagen muy fría, muy apática, de un futbolista que le costaba entrar en la dinámica, y creo que eso lo está pagando a día de hoy, donde Pacheta tiene la confianza en otros futbolistas que ahí, sobre todo en esa zona, le están dando mucho más, como el propio Iván Sánchez, Gonzalo Villar, que está aprovechando su oportunidad, o incluso Borja cuando ha jugado, y le va a tocar esperar, pero estoy convencido de que puede ser un futbolista útil. Y el caso de Johnny es el tema más delicado, ¿no? Quizá el que más difícil lo tiene, sí, porque la posición está muy cubierta. Exactamente. ¿No? Si tomamos como referencia que Xavi Torres, el futbolista posiblemente de más experiencia en la plantilla a nivel de primera división, no juega casi minutos en muchos de los partidos, Johnny en este caso es el tercer futbolista en esa posición, lo va a tener bastante más complicado para jugar. Y es un caso en el que creo yo que el ilicitano, pues a la hora de llegar el mercado invernal, imagino que ahí habrá que tomar alguna decisión, porque un año en blanco pues es complicado cuando también estás ya eliminado de Copa del Rey. No sé si te da la sensación, Adrián, de que en estos 4 jugadores están pagando el partido de la Copa del Rey. Puede ser, pero yo creo que si soy sincero, yo podía esperarlo. Porque, por ejemplo, Johnny, cuando se ficha a Xavi Torres, pasa a ser el tercer pivote defensivo, la tercera opción, con lo cual no puedo ver hasta lógico. Redru, hay 3 laterales zurdos si contamos a Juan Cruz. Estaba detrás de Manu la temporada pasada, llegó a última hora por esa lesión de las lesiones de Dual Bakary Corozo y jugó poco. La dirección deportiva le dio confianza con el salto de categoría y de momento es la tercera opción para el lateral izquierdo. Zotko es la 4ª opción como central. También lo puedo ver hasta lógico, pero sí que no vi lógico que, por ejemplo, la visita al Cádiz con la baja de Neider ni siquiera lo llevara convocado, porque además Pacheta también confía en Zotko como alternativa posible desde el banquillo como lateral derecho y ni siquiera lo llevó, y eso que en los entrenamientos tú ves a Zotko y trabaja bien, con normalidad, buen nivel, pero por H o por B no confía en él. Y luego ya sí que aún una parte, el caso de Chuka, un jugador que sabemos que tiene mucha calidad, pero yo no creo que por actitud, pero quizás por falta de adaptación al sistema, porque viene de un equipo que juega de una manera muy particular, como es el filial del Villarreal, pues de momento no está encontrando el sitio. Y es que Pacheta prefiere tener el banquillo a un futbolista más de corte defensivo como Provencio, cuando esa posición ya te la puede cubrir Xavi Torres, antes que Chuka, con lo cual denota que ahora mismo pues habla Pacheta de que, al igual que Gonzalo Villar, tenía que superar procesos, de que son jugadores en formación, pero se ve que Gonzalo Villar ha crecido más y tiene 2 marchas más ahora mismo que Chuka. Yo confío en que pueda aportar en el futuro, porque es un futbolista que tiene calidad y que puede ser un futbolista diferencial, ya sea titular desde el banquillo, pero si no, pues igual el Villarreal no creo que esté demasiado contento con que acumule jornadas fuera de la convocatoria, igual que el Betis con Redru, y no sé si ahora que se está acercando el mercado invernal, pues si van a tomar la decisión, que luego también podría eso repercutir positivamente para el Elche. Si son jugadores que cuentan poco, porque ahí podrías ganar espacio salarial para reforzarte en invierno. Uh-huh. Bueno, no ha hecho muchos más méritos Chuka, para realmente para tener más minutos. No, cada vez que lo hemos visto jugar no... No ha hecho muchos más, es él el que sí tiene que ganar esos minutos. Y se supone que en los entrenamientos no deben bajar los brazos, porque entonces sí que ya apaga y vámonos. Pues señores, no apagamos, pero sí nos vamos, porque ya va siendo hora de comer. El próximo lunes ojalá podamos cantarla y contar la primera victoria del Elche a domicilio. Gracias Jorge Ortega, gracias Adrián Díaz y hasta el próximo lunes. A ti. Pues el Elche, que mañana volverá a los entrenamientos, ya para preparar ese partido frente al colíder, el Alcorcón. Bajas importantes, la de Gonzalo Verdú, la de Soricaba y también la de Francis Uzojo, y muy pendientes de la evolución de las lesiones de Borja